Este lunes 22 de febrero, el presidente Felipe Calderón lanzó un llamado a 25 presidentes y jefes de Estado, integrantes de la Cumbre de Río, a concretar un nuevo mecanismo único para América Latina y el Caribe, que dejaría fuera Estados Unidos y Canadá, al inaugurar hoy la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe del Grupo del Río, dijo que se trata de una unión, una comunidad o de una organización, que en esta reunión se debe dar el primer paso.